alábale que Cristo vive. Siempre que te busco, te encuentro. Siempre que te clamo, me respondes. Jesús, tú estás en todo lugar. Cuando me escuchas, me contestas. Y si estoy sufriendo, me abrazas. Cuando estoy triste, me contestas. En luchas y pruebas, me alientas. Jesús, tú estás en todo lugar. En las noches frías, me calientas. Alimenta. Gracias por haberte conocido, mi Rey Jesús de Nazaret, mi Rey Jesús de Nazaret, mi Rey Jesús. Gracias, Cristo de la Gloria. Siempre que te busco, te encuentro. Siempre que te clamo, me respondes. Jesús, tú estás en todo lugar. Cuando me escuchas, me contestas. Y si estoy sufriendo, me abrazas. Cuando estoy triste, me contentas. En luchas y pruebas, me alientas. Jesús, tú estás en todo lugar. En las noches frías, me calientas. Y de tu alegría, me alimentas. Verte conocí.